¿Qué onda? Justo enfrente de Bellas Artes. Estamos ahorita así, como sobre el eje. Ya creo que vamos a llegar ya a la calle donde estás tú. ¿Sí siguen ahí? Órale, va. Gracias.